el programa La Vieja Guardia, a su vez mezcla, edición y montaje. Por allí Elisa Hernández con su sección Efeméride de La Vieja Guardia, Carlos Ortega en la colaboración, coproducción, y por allí Francis Taza, que se me perdió y pues por allí lo andamos buscando. Estamos todos acá listos para trabajar en este recopilatorio de bandas que ya han sonado en La Vieja Guardia, la gran mayoría de bandas extremas, gracias a mi amiga Eva Martínez, quien es la colaboradora número uno desde Europa, acá en La Vieja Guardia. Y nosotros vamos con más, en este domingo de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y el metal. Porque estoy en un lugar mucho mejor, lejos de este maldito infierno, de esta miseria llamada vida. Hola, buenas tardes. Quiero mandar un gran saludo de parte de Kud Ignotus de México a Seven Rock Radio por este gran apoyo. Y muchas gracias también a María Martínez por esta gran oportunidad que me ha brindado, y pues últimamente me he escuchado en Paraguay, en Argentina, en Bolivia y esta vez por Venezuela. Muchas gracias y un gran saludo cordiales hasta la distancia, donde quiera que estén. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Elisa Hernández y vengo a traerles nuevamente la sección efemérides de la vieja guardia. Comenzamos. Un 13 de septiembre de 1961 fue el nacimiento de Dave Mustaine, cantante y guitarrista de Megadeth. Un 14 de septiembre de 1973 nació la cantante Amy Winehouse. 15 de septiembre del 2017 fue el lanzamiento del disco Concrete and Gold de Foo Fighters. 16 de septiembre de 1985 fue el lanzamiento del disco Asylum de Kiss. 17 de septiembre de 1991 salió el single Don't Cry de Guns N' Roses. Un 18 de septiembre de 1970 salió el disco Paranoid de Black Sabbath. Y un 19 de septiembre de 1958 fue el nacimiento de Lita Ford. Un 20 de septiembre de 1980 fue el lanzamiento del single Crazy Train de Ozzy Osbourne. Un 21 de septiembre de 1972 fue el nacimiento de Liam Gallagher, vocalista de Oasis. 22 de septiembre de 1958 fue el nacimiento de Joan Jett. 23 de septiembre 1977, lanzamiento del single Complete Control de la banda The Clash. Un 24 de septiembre de 1991 salió el disco Nevermind de la banda Nirvana. Y un 25 de septiembre de 1980 se recibía la triste noticia de la muerte de John Bonham, el gran baterista de Led Zeppelin. Bueno, esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que nos escuchan cada domingo. Gracias a Seven Rock Radio, gracias a la vieja guardia. Nos vemos. Bye. Jorge da banda Cretinos e Calhordas, Minas Gerais, Brasil. Vou mandar um salve aí com a galera do programa Velha Guarda, Seven Rock Radio. A nossa banda atualmente está formada por mim, Jorge Nunes, guitarra e vocal, Sérgio, guitarra, Dado, baixo, G Flávio, bateria. Então, eu espero que gostem da nossa nova música de trabalho. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @cretinos.calhordas, Facebook, Cretinos e Calhordas. Desde já, um forte abraço, punk rock na veia! Policías, ¿para qué? Es el nombre del tema de la banda Cretinos e Calhordas de Brasil. Sí, señor, en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Y le damos las gracias a Jorge Núñez, quien hizo el contacto con nosotros. Pues, obrigado, muito obrigado con você, hermanos brasileños. Así que no hay problema, no hay problema. Esta es la banda, ya lo dije. Sí, señor, Cretinos e Calhordas, tremendo punk. Oye, qué bajo tan brutal sonando allí. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Por acá Roberto Arteaga Núñez, un poquito por allí disfónico, algo de detallitos en las cuerdas vocales. Pero ahí vamos, nada que un buen guarapito, un buen tecito o un buen... aguardientico no pueda solucionar para que estemos mejor. Nosotros continuamos con más, ya lo sabes, @ La Vieja Guardia Radio en Instagram, Twitter, Facebook, @ Roberto Arteaga Núñez en Twitter, Instagram, Facebook, www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. tío, tu cosa que te llora, y va tu adora, se guardará si fuiste el fin. La vieja guardia, ay.

Saludos, les habla Carlos Luis Solórzano de la banda Laverno. Un fuerte abrazo a los panas de La Vieja Guardia y Seven Rock Radio. Y que viva el rock latinoamericano. Señor Laverno de Venezuela, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y anterior a esto, a Laverno, aunque bueno, ¿qué te pasó, Roberto? Desafío a la muerte de Laverno, sí, gracias a Carlos Luis, que siempre está pendiente de La Vieja Guardia. Por allí también sonó Insanity de Colombia con ese tema llamado Fosa Común. Y anterior a esto, la gente de Dinosaurs, claro, bueno, y la banda Nergal de Cuba, claro, Shadowland, Tierra Oscura, claro, de Cuba, anterior a Laverno. Por allí tuvimos sonando la promo que se realizó para el evento del 16 de octubre, allí en la Casa Poca Terra, Centro Histórico, Casco Histórico de la ciudad de Valencia, acá en la capital del rock de Venezuela, donde se va a presentar la banda Enduro en su gran debut, banda en la cual, pues, por acá su servidor Roberto Artiaga es el baterista, Ricardo Villanueva, guitarra, Jocelyn León, bajista, y el señor Jean-Pierre Medrano es el vocalista. Enduro en su gran debut, frente a las bandas, imagínense ustedes, Odín, banda de gran trayectoria en la ciudad, legendariamente hablando de Horus, la banda de los 80-90 para acá, y desde Caracas se viene Prometeo, desde la capital del país, Prometeo. Todo esto, ya lo saben, allí en la Casa Cultural, pues con todas las medidas de bioseguridad, quise decir, y pues con los detallitos de siempre, pues sus bebidas refrescantes, espumantes, comida, entre otras cositas. Así que Motorrockers te invita, La Vieja Guardia también te invita. Ya lo sabes, La Vieja Guardia es todos los domingos por www.7rockradio.com. Le doy las gracias a mi esposa, como siempre, Dayana Rodríguez, quien por allí se está encargando de las hamburguesitas dominicales. Y pues siempre está pendiente del programa, escuchando y apoyando todo este trabajo que realizamos por acá, tanto con la radio como con la banda. Pues permite que hagamos la respectiva bulla en los ensayos cada vez que nos toca. Pues por allí también a Bárbara Arteaga, quien es mi hija, a Roberto Jesús Arteaga, que es mi hijo y siempre está pendiente de la vieja guardia, y a todos los que están escuchando en cualquier parte del mundo. Gracias a todos, ya lo saben que la vieja guardia es, sí, con todo el poder del rock. From Perak, Indonesia. Good night to all SB Radio listeners in Mexico and all over the world. Introducing our band member, Anton, Iqbal, Ishal, and I, Amja. We are very proud to that our song can be played on SB Radio. I hope you like our song. Greeting for all metal and grinder corps. I hope SB Radio will be more successful in the future and become a better forum for brand musicians around the world. Cheers. Yeah. We'll be right back. desde Indonesia, la banda es Parak. Sí señor, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Por allí la gente de Parak nos envió ese saludo, pues en inglés, ya usted lo sabe, es de Indonesia, así que pues tenemos que ubicar el idioma universal para poder conectarnos, comunicarnos con el mundo. La vieja guardia, todos los domingos, 8 de la noche, hora de Venezuela, 20 horas para el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Sí, señor, visita nuestra página web, 7rockradio.com. Y bueno, nosotros acá, haciendo este gran repertorio musical con todas estas grandes bandas que tenemos para todos ustedes. El tema que estaban escuchando por allí de la gente de Parok, el primerito de todos ellos es Abomination of Depravity. Vaya, qué nombre, ¿no? Y por allí luego escuchamos el tema Chaos of Flesh. Pues lo cierto es que esta banda es de Indonesia y sonó en la vieja guardia con todo el poder del rock. Vieja guardia, ay. Ghost. Este 16 de octubre, Modo Rockers en sí, Casa Cultural José Rafael Pocaterra y Rebeldes de Acero presentan Renaissance Rock and Metal, con el debut de Enduro. Emerge con toda la artillería Odín. El regreso de la leyenda Horus. Y desde Caracas, Prometeo. Contamos con todas las normas de bioseguridad, venta de comida, bebida, tatuaje, piercing, rifas y mucho más. Adquiere tus entradas en Instagram, @ Motorrockers MC Carabobo. Facebook, Motorrockers Carabobo. Valencia vuelve a ser la capital del rock. Pues ya lo sabes, 16 de octubre, Casa Cultural José Rafael Pocaterra, casco histórico de Valencia, allí mismo es la cosa. 16 de octubre, la presentación de Enduro en su gran debut. Por allí se nos viene Odín, la legendaria banda valenciana Horus. Y desde Caracas, la capital de Venezuela, Prometeos. Todo esto organizado por la gente de Motorrockers MC. Pues ahí están. Y pues también los asociados Rebeldes de Acero. Así que pues, entre otros que ya vamos a estar leyendo por allí. Pues esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, la capital del rock. Con todo el poder del rock y el rock y el rock. Todo es rock por aquí. Así que pues, estamos escuchando a la banda Rotten Company. Your fucking truth. Esa es la verdadera. Simplemente verdad. Así que, your fucking truth. Luego de esto, escuchamos de la misma gente de Rotten Company, Epic Hangover. Ese tema, pues que allí pudimos disfrutar de todo esto. Lo cierto es que La Vieja Guardia es todos los domingos y ya saben que nos pueden ubicar como @ La Vieja Guardia Radio Valencia, Facebook, Instagram, Twitter, por allí también a Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Instagram, Twitter como @ Roberto Arteaga Núñez. Seven Rock Radio, www.7rockradio. Por allí saludando a Carlitos Ortega, un gran abrazo hermano, que te mejore. Y que toda esta situación que ha pasado familiarmente, pues lo lleven a la unión y con mucha fuerza seguir adelante. A mi amigo Francis Taza, que por allí se nos ha perdido un poquito desde Málaga, España, pues hay que reubicarlo. Gracias a Elisa Hernández con su efemérides en La Vieja Guardia, siempre pendiente de todo esto y mucho más. Pues nosotros Avanzamos, sí, vamos a avanzar, pero hay que saludar a toda esta gente que está escribiendo a nuestro número personal, la gente que está en el Perú. Carlitos Arzola, sí, Wilmer, por allí mi amigo Perol, a la gente del Purgatorio, claro, ¿cómo está mi gente del Purgatorio? El químico Sergio Spin, siempre pendiente de la vieja guardia. A los rockeros nunca mueren, por allí está mi hermano José Ricardo, José Alejandro Zuleta, José Ricardo, bien bueno pues. A mi amigo Hugo, por ahí anda Hugo también. A José Romero, Buzo Quiñones, siempre pendiente. Iber Lugo, claro que sí. Todos ellos pendientes de la vieja guardia, domingo a domingo. Nosotros pues, ¿a quién más hay que saludar, Robertiño? Al grupo de Altar, sí, a la gente que está en Costa Rica, toda esta gente que difunde el rock cristiano. Por ahí dejamos en nuestro canal de YouTube de La Vieja Guardia de YouTube, claro, La Vieja Guardia Radio Valencia, dejamos colgado el especial rock cristiano. Poco a poco iremos colgando por allí diferentes programas. Lleva trabajito, pero lo hacemos con mucho cariño. Nosotros seguimos con más del mejor rock, el metal mundial en La Vieja Guardia. Claro que sí, desde Valencia, Venezuela. El COVID sí existe, el COVID te infecta, lávate la mano, el COVID se transmite, ponte protector bucal, sí señor, el COVID te enferma, utiliza alcohol por fuera, ajá, alcohol por dentro, ya lo sabes, utiliza las normas de bioseguridad contra el COVID y todas sus variantes, y este consejo te doy, porque... Soy un tipo muy singular y vivo viajando por los siete mares. Copeye el marino soy. European dreams can never demand. Misery, such an alien word. We'll keep it shaky but never deter. These are the hands that force the toil. I can drew blood from the hollowed soil. What could be looking inside my head? Love and vision, embrace the dead. Follow my fears, cause death is here. Only my question before I depart. Was this my fate right from the start? How could this be the will of God? Is he a part of this hideous plot? Is he the one creator of all? Will my death be a clarion call? Señor, claro que sí, ¿qué te pareció? Pues esta es la banda Sceptre con su tema Suffer. A ver, Suffering, sí señor. Y por allí, antes de esto, sonó la banda Diamond con su tour Rutas Peligrosas. Esta banda nos envió toda la historia de lo que está haciendo por allí. Diamond desde Argentina sonando en la vieja guardia y lo que acaban de escuchar, Sceptre Suffering, sí señor. pues nosotros en La Vieja Guardia, ya casi llegando al final por la edición de esta semana. ¿Qué te parece? Oye, Roberto, me pareció como que estaba corta de tiempo, pero bastantes bandas. Pues la verdad no sé, ¿vale? ¿Cómo te puedo responder, chico? Te pregunto porque, ¿qué te pasa? Oye, un poquito de malestar, nada que no se pueda curar. Lo cierto es que estamos en tratamiento. Qué bueno, chico, cuídate, ya lo sabes, pendiente de esto. Está como medio loco hablando entre ti, tú mismo, ¿sí? No, estoy hablando conmigo mismo, así se llama la cosa. ¿Está hablando solo? No, conmigo mismo, así es la cosa. Pues nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela, la capital del rock en el país. Nosotros vamos con esta banda de Indonesia, Guruhu, y ese tema llamado Mystical Realm. Yeah.

señor, sonando la banda Set Destructis desde Israel para Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Set Destructis, sí señor, ¿qué te pasa, Roberto? Set Destructis, allí está la cosa. Claro, ya sabemos, ya les indiqué al principio que ando con un poco de difonía producto de una, digamos, alergia en la garganta. Pues Eternal Damnation es el nombre, y pues esto viene del Covered by Darkness. Imagínate todo esto de la gente de Set Destructis desde Israel. Ya lo saben también, sí, no te hagas el loco que se te olvidó, la que sonó antes de esta, Guru Hu, Mystical Reels desde Indonesia, claro. Y por allí se nos viene también una banda desde la India, Signema, con la cual nos vamos a despedir. Pero ante todo esto le voy a dar las gracias a todas las bandas, sí, a Kut Ignotus desde México, Rotten Company desde Ecuador, a Diamond desde Argentina, Sceptre de la India, Guru Hu de Indonesia, Set Destructis, lo dijimos, Israel, Blue Devil desde Indonesia, Cretinos Eka Horda de Brasil, Dinosaurs de Indonesia, Insanity de Colombia, Laverno de Venezuela, Nergal de Cuba, la gente de Parok de Indonesia, y nosotros nos vamos con Signema de la India, pero no sin antes darle las gracias al señor José Manuel Fon, directivo de la estación. Por allí, a nuestra amiga Elisa Hernández, quien hace la sección Efemérides de la Vieja Guardia. Por allí, Carlos Ortega, recuperándose de todas estas cositas que le han pasado familiarmente. Y pues le extendemos nuevamente un abrazo y mucha fuerza para superar todos estos obstáculos que la vida nos coloca en nuestro andar. Por allí, el señor Francis Taza, buscando la manera de encontrarlo en Málaga. Vamos a tener que ir viajando a España para ubicarlo y pues tenerlo acá con la sección La Banda de la Semana. Con todo esto y mucho más, agradecido a todas las personas que nos escriben siempre al programa, utilizan el correo La Vieja Guardia Radio Valencia para enviar su material musical. Allí lo tienes. Pues nos vamos, ya lo sabes, por aquí se despide Roberto Arteaga Núñez, productor, conductor, mezcla, edición, montaje, efectos y todo lo que suena bien. Y de paso, a veces lo que suena mal, lo hago yo por acá. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Hay que cuidarla! ¡Chao!